7 de la mañana y 6 minutos. Mientras esto sucede, los uruguayos mueren de frío, se incendia la casa o mueren de hipotermia. Otros trabajadores están acampando en Plaza Independencia. Hay dos carpas en la Plaza Independencia. Una de los trabajadores del gas por cañería y otra de los trabajadores de la Curtiembre Senda, JBS, que se van a movilizar esta mañana hacia la residencia de Suárez y Reyes. Previamente se van a concentrar cerca de la casa del presidente de la República en Lucas Oves y Buchental. Están convocando a los trabajadores a hacerse presentes a esta hora en su local sindical de la calle Santa Lucía 4917 a partir de esta hora. En un rato después van a partir en ómnibus, en unos ómnibus que contrataron para tener la movilización. Pero estamos en contacto ya con Jorge Rocco, es integrante de la Dirección Nacional de la Unión de Obreros Curtidores y del Comité de Base de la empresa Senda JBS. Jorge Rocco, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Muy bien, acá con frío, un frío importante. Está bravo, ¿no? ¿Estás en el local sindical? Sí, en este momento estamos en el local sindical, están empezando a llegar ya los compañeros, hay unos cuantos compañeros que ya han llegado, y bueno, a la espera, eso de las 7.30, 7.40, vamos a estar arrancando para ir para Buchental y Lucas Oves, a despertar al muchacho. Bien, Jorge, ¿tienen previsto hoy algunas reuniones? Recordame cuáles son las reuniones que tienen esta tarde o a mediodía, no sé a qué hora van a ser. Sí, a las 13 tenemos reunión con, bueno, quien tuvo la referencia recién, con Ernesto Murro. Tenemos reunión con él y, bueno, estamos, todavía no tenemos confirmación si va a ser en el correo de la tarde o para el día de lunes. Con el prosecretario Roballo también, principalmente con él por la cuestión esta del proyecto de ley especial que se precisaría para estos 30 compañeros que están sin prestación social. Ajá, bien. Bueno, escuchabas a Murro recién que decía que si no gana el Frente Amplio nuevamente, le puede ir mal a los trabajadores. ¿Cómo le ha ido a los trabajadores curtidores con el Frente Amplio? Porque, digo, hay que traer la política a ras del piso. Y Murro dice que a los trabajadores le va a ir peor si el Frente Amplio no gana. ¿Cómo le ha ido a los curtidores? A ver, Sanguinetti hace poco lo hemos escuchado que decía que perfectamente Danilo Astori podía ser ministro de una cartera de una supuesta presidencia suya. Es cierto, sí. Creo que con eso ya hice bastante. A ver, José Luis, yo trato de dividir en dos ramas esta gestión de los 15 años de gobierno de Frente Amplio. Por un lado, la llamada agenda de derecho, en el cual celebro ciertas leyes que se han llevado adelante, matrimonio igualitario, ¿no? Sí. Etcétera, me parece excelente. Ahora, lo que es desarrollo productivo y el sistema o el sistema macroeconómico o cómo ha llevado la macroeconomía al Frente Amplio, es más de la derecha, o sea, es más de lo mismo. No cambiaría mucho la situación entre que estén unos blancos, otros colorados o quien venga. A nosotros particularmente hemos ido perdiendo a raíz de 800 puestos de trabajo por año en la industria, ¿entendés? O sea, no es una locura. Entonces, ojalá si llegan a ganar ellos tengan un cambio, un virus, y que realmente le vaya mejor al trabajador, al jubilado. Hoy por hoy, bueno, hay estadísticas, hay 800.000 personas que andan rondan los 20.000 pesos o menos de 20.000 pesos. Es un disparate, son salarios de hambre. Me tocó estar el día martes representando unos compañeros de una pequeña empresa de unos 60, 70 trabajadores, pero son capitales españoles, de Pando, Viscofán, y entran ganando 68 pesos la hora. Y solo tienen el ajuste del salario. Estamos hablando que para que un trabajador llegue a 100 pesos la hora, tiene que estar como 5 años en la empresa, ¿entendés? No tienen categorización. Yo qué sé, honestamente sí. No comparto, pero bueno. Es cierto lo que vos decís, parece ser que el Frente Amplio llegó al gobierno y dejó aquel proyecto que tenía de país productivo y lo dejó, guardó en el cajón ese programa y sacó la agenda de derechos y se quedó con la agenda de derechos y se olvidó de lo otro. Sí, parecería que fue así, pero es una situación muy preocupante la de los trabajadores. Pero bueno, volviendo a la actualidad de ustedes, entonces, ya está entonces en curso la movilización del día de hoy. Más tarde nos vamos a comunicar nuevamente con ustedes, Jorge, para ver cómo está la movilización en curso, entonces. Bueno, sí, se agradece, cómo no. La verdad que más que agradecido nosotros con la 36, porque es una radio de cara al pueblo. Realmente siempre están muy atentos y dándole difusión a la problemática de la gente común, del trabajador común. Muy bien. Jorge, saludos a los compañeros ahí. Más tarde nos volvemos a comunicar. Hasta luego. Vamos arriba, José Luis. Un abrazo.